Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental, otro martes más. Bueno, como veis, hoy en este mes de junio que hemos cambiado el horario, nos adelantamos una hora en el horario habitual que venimos teniendo toda esta temporada. Así que ya sabéis, en los que queda de junio estamos aquí a las 6 y cuarto, 6 y 20, estamos en directo. Hoy nos vamos a ir hasta China de nuevo porque hoy se cumplen 25 años de las revueltas de Tiananmen, más concretamente de la entrada con los tanques en la plaza de Tiananmen. Bueno, se cumplen mañana, exactamente mañana, pero hoy, el día 3, fue el momento en el que empezaron a llegar los tanques por las calles de Pekín hacia Tiananmen, ¿no? Así que se conmemoran estos 25 años. Hoy vamos a recordar un poco todo lo que ocurrió allí en Tiananmen y sobre todo nos vamos a centrar bastante también en los 25 años después de Tiananmen, ¿no? ¿Cómo es China ahora? Más que cómo es China, ¿se podría repetir algo como lo de Tiananmen? ¿Se podría haber este tipo de revueltas en China? ¿Podría haber peticiones de democracia en China? ¿Podría, en caso de que las hubiera, se podría responder de la misma forma que se respondió? Bueno, lo vamos a ver un poquito esos 25 años de Tiananmen, ¿no? Como siempre, vamos a ir primero con las noticias. Bueno, yo soy David Gómez Rollán, encantado de saludaros. Elecciones en Siria. Durante todo el día de hoy están teniendo lugar en Siria las votaciones para elegir al presidente del país para los próximos 7 años. Todo parece indicar que el actual presidente Bashar al-Assad obtendrá una amplia mayoría en las votaciones. En realidad, las elecciones solo se realizan en aquellos lugares controlados actualmente por el gobierno, por lo que los resultados son más que previsibles. Desde la esfera internacional se han calificado estas elecciones como farsa y han advertido que no van a reconocer los resultados. Por su parte, los grupos rebeldes sirios han llamado al boicot de las elecciones al considerarlas igualmente una farsa. Las votaciones se producen en medio de una cruenta guerra civil que ha asolado el país, dejando más de 160.000 muertos y millones de refugiados, quienes, por cierto, no tendrán derecho a voto. Curiosamente, esta es la primera vez que se puede elegir entre más de un candidato aparte del clan al-Assad. Concretamente, hay otros dos candidatos. Si bien ambos candidatos están aprobados por el partido de al-Assad y son personas bastante cercanas a él, y ya han manifestado, entre otras cosas, pues incluso la intención de mantener a al-Assad en cargos del gobierno en el caso de que ganaran ellos, ¿no? El resultado de estas elecciones, por lo tanto, no parece que vaya a tener mayor trascendencia en la situación actual del país, envuelto en una encrucijada de muy difícil salida. La nueva junta militar tailandesa anuncia elecciones dentro de 15 meses. Tras el último golpe de Estado en el país, el actual jefe de la junta, el general Prayut Chan-o-cha, anunció que la junta militar necesitará un periodo de 15 meses para llevar a cabo, por un lado, la reconciliación de un país ampliamente dividido y, por otro lado, la redacción de una nueva constitución y la formación de un gobierno interino que posibilite la celebración de nuevas elecciones. En estas primeras semanas tras el golpe, las fuerzas de la Junta Militar están centradas en eliminar cualquier intento de protesta, así como en detener a personas cercanas al gobierno de Shinawatra, a académicos, periodistas y manifestantes, a la vez que han comenzado a ejercer un fuerte control sobre los medios de comunicación y las redes sociales en Internet. Durante este pasado fin de semana han tenido lugar diversas concentraciones pacíficas contra la Junta Militar, que, debido a la prohibición de reunión de más de 4 personas en lugares públicos, han hecho uso de la imaginación para llevar a cabo sus protestas mediante convocatorias, por ejemplo, para leer en los parques o reuniones en los centros comerciales donde los manifestantes levantan silenciosamente 3 dedos como símbolo de oposición a la Junta Militar. Por su parte, la Junta Militar ha desplegado en los lugares de las protestas a grupos de militares que cortan las calles, hacen controles a las personas y también disuelven rápidamente cualquier intento de manifestación. Indignación en India ante el último caso de violación y asesinato. La pasada semana, 2 primas de 14 y 16 años fueron violadas y posteriormente asesinadas en una zona rural de la región india de Uttar Pradesh. Las menores salieron de la casa familiar para ir al baño, momento en el que fueron retenidas y violadas por varios hombres que posteriormente las colgaron en un árbol, donde fueron finalmente encontradas. El brutal caso ha vuelto a levantar la indignación y las protestas contra la desprotección de las mujeres en India y el beneplácito y la inacción de las fuerzas de seguridad ante hechos como estos. Sin ir más lejos, dos de los implicados en este caso concreto son funcionarios policiales. También este caso ha hecho llamar la atención internacional y nacional del país, sobre la necesidad de establecer sistemas de desagüe y retretes en las casas, ya que una gran parte de la población de India tiene que salir de su casa para ir al baño o hacer sus necesidades directamente al aire libre, lo que, unido a la falta de alumbrado público por la noche, hace que casos como el de estas dos adolescentes no sean para nada casuales ni esporádicos. China planea establecer un tope absoluto a sus emisiones de CO2. Así lo ha anunciado esta semana pasada He Jiankun, presidente del Comité sobre el Cambio Climático en China. La medida estaría incluida dentro del próximo plan quinquenal y entraría en vigor a partir del año 2016. Se trata de la primera ocasión en la que China pondrá límite absoluto a sus emisiones de CO2, las cuales han aumentado en un 50% en los últimos 10 años. Con esta medida se pretende mejorar la contaminación del país, así como también poner en marcha los nuevos pasos en la lucha contra el cambio climático, ya que China es actualmente el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. Vamos a estar atentos a estas medidas y esperamos que pronto se conviertan en una realidad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Bueno, pues esto que estabais oyendo, esta canción que estabais oyendo, una canción de un cantante llamado Cui Yan, es un himno, es todo un himno, en realidad es el himno de las protestas de Tiananmen en el 89, ¿no? Se convirtió en aquellos momentos en el gran himno del momento de todos los estudiantes que estaban allí concentrados en Tiananmen. Y la canción lleva por título, traducida sería algo así como no en mi nombre, más o menos, ¿no? Bueno, la canta uno de los grandes rockeros, considerados grandes rockeros de China de aquella época, ¿no? Bueno, como os decía al principio, se conmemoran ahora los 25 años de aquellas revueltas, de las revueltas que tuvieron lugar en la plaza de Tiananmen y que, bueno, que son tristemente famosas, como bien sabréis, por cómo fueron reprimidas en su momento por el gobierno chino, ¿no? Con la salida de los tanques, los disparos y demás, y todas las muertes que tuvieron lugar en aquellos días, ¿no? Es lo que se conmemora ahora mismo, se conmemora entre el 3 y el 4 de junio, porque, bueno, los tanques empezaron a llegar ya a las calles en la tarde del 3 de junio, y fue durante toda aquella noche, aquella madrugada del 4 de junio cuando se produjeron todos los problemas, todos los disturbios, todos los ataques por parte de los militares, ¿no? Que acabaron con el desalojo final de la plaza a las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, pues se cumplen estos 25 años, una fecha redonda, ¿no? Estas fechas redondas, entonces que queríamos tener un recuerdo a todo aquello. Y bueno, como podréis imaginar, estos 25 años en realidad los recordamos principalmente en Occidente. Yo creo que hoy, entre hoy y mañana, posiblemente casi toda la prensa publica alguna cosita sobre esto, ¿no? Sin embargo, allí en China, pues es un tema que sigue siendo tabú prácticamente, ¿no? Y bueno, pues no hay nada previsto, ningún tipo de conmemoración, porque, bueno, entre otras cosas no se pueden hacer, ¿no? Están prohibidas. Entonces, bueno, lo único que hay es, como cerca, es una fecha redonda, como os digo, los 25 años, lo único que se ha ampliado pues ha sido la seguridad en las zonas sensibles de las ciudades, principalmente, obviamente, en la plaza de Tiananmen de Pekín. También se ha intensificado la presión y la censura en Internet. Por ejemplo, ha estado o creo que sigue estando cortado Google ahora mismo, ¿no? El acceso a Google. Bueno, ya de por general, buscar en Google en China cosas relacionadas con Tiananmen no da grandes resultados, pero bueno. El caso es que, bueno, como veis, pues obviamente en China no es algo que bueno, se pasa por alto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no se le da esa importancia, parece que en realidad la tiene, ¿no? Por todos estos otros actos, por estos aumentos de seguridad, por estos aumentos de censura y demás, ¿no? El único acto un poco que conmemora esos 25 años tiene lugar, como suele ser habitual en estas cosas, es en Hong Kong, ¿no? Que es donde suele salir la gente a conmemorar, a recordar, ¿no? Pero en este año hay una cosa especial, porque en Hong Kong, el pasado mes de abril, coincidiendo con estos 25 años que se conmemoran, se abrió al público el primer museo que recuerda estas revueltas de Tiananmen, lo ocurrido en Tiananmen en aquel año, en el 89, ¿no? Bueno, las manifestaciones y demás empezaron precisamente en abril, ¿no? Aquí todo acabó pues en el 4 de junio. Bueno, pues ha abierto este museo. En realidad es un museo muy pequeñito, está en un local muy pequeñito, casi escondido. Y bueno, pues al haberse abierto en Hong Kong, pues no ha tenido que no ha tenido los problemas que podría haber tenido si se hubiera abierto en lo que es China, la China continental, que se dice, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, ya ha recibido ya bastantes visitas. La gente que va a Hong Kong suele acercarse, por el momento se está acercando bastante a este museo para conocer un poco más, pues toda la información que en la mayoría de los casos no tienen en la China continental, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí de por el momento y está teniendo bastante éxito, está teniendo bastante éxito. Bueno, como os decía, todo esto ocurrió en un lugar muy concreto, ¿no? Que es la plaza de Tiananmen, que es un símbolo, ¿no? La verdad que podemos decir casi que es un símbolo iconográfico casi, ¿no? De lo que es en general China y de lo que es actualmente China también, ¿no? La plaza ha sido un símbolo desde el principio, desde que se levantó la plaza en el año, si no me recuerdo mal, creo que 49, no sé exactamente, pero bueno, en los años 40, finales de los 40 fue cuando se levantó esta plaza y bueno, se levantó pues en un lugar emblemático, ¿no? A las puertas de la ciudad prohibida, el símbolo de los emperadores, se levantó esta plaza, la plaza del pueblo, por así decirlo, ¿no? Y fue un símbolo del comunismo chino desde el primer día, ¿no? Sin embargo, pues a lo largo del tiempo, con el paso del tiempo, ese símbolo ha ido cambiando, ¿no? Y especialmente después de aquellas revueltas, de aquello que pasó allí, ¿no? Lo que tuvo lugar hace 25 años. Se ha convertido en el símbolo del partido principalmente, ¿no? Más que de China en sí, del Partido Comunista Chino y de lo que significa y de lo que ejemplifica, ¿no? Toda la presión, la censura, la seguridad y todo esto, ¿no? Porque, bueno, actualmente tiene la plaza de Tiananmen. Bueno, es una plaza inmensa. Acceder a la plaza de Tiananmen hay que pasar controles, tienes que pasar los típicos controles de seguridad, de metales, los va a pasar por los arcos y si te piden, si te solicitan cachear, pues también te tienen que cachear y demás, ¿no? Para acceder a la plaza. Además, la plaza actualmente tampoco tiene un horario concreto, es decir, a la plaza no puedes acceder cuando tú quieras y como tú quieras, no, la plaza se cierra. No recuerdo exactamente la hora, pero bueno, a la caída del sol la plaza se baja la bandera y se cierra la plaza hasta el amanecer, que se vuelve a abrir otra vez, ¿no? Entonces todas las noches la plaza está cerrada precisamente para evitar que nadie pueda acceder a la plaza y pueda hacer protestas durante la noche, aprovechando la noche, ¿no? Entonces, bueno, como veis ahora mismo la plaza es en realidad es un lugar que está tremendamente fortificado en el que curiosamente, hace unos meses tuvo lugar un atentado junto al retrato de Mao, no sé si lo recordáis, que sorprendió bastante precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de haber burlado toda la seguridad que hay en la plaza, ¿no? Bueno, el asunto de todo lo que ocurrió allí en esta plaza, en Tiananmen, pues como os digo, tenemos que volver 25 años atrás, al año 89. Y en abril de aquel año fue cuando empezaron a tener lugar las primeras protestas, ¿no? Las primeras protestas en primer lugar al principio de estudiantes. Y a estas protestas de los estudiantes se fueron sumando poco a poco más estudiantes, se fue extendiendo por todo el país y además se fue sumando también principalmente las clases urbanas, ¿no? En realidad las dos partes que podíamos diferenciar, los estudiantes, intelectuales, artistas y demás por un lado y las clases trabajadoras urbanas por otro, pedían cosas en realidad distintas, ¿no? Porque los estudiantes lo que querían o lo que decían era que el gobierno tenía que ir, bueno, en aquellos años, los años previos al 89 fue el momento en el que China comenzó a abrirse al mundo, toda la liberalización económica y demás, ¿no? Empezó a fluir pues todo el tema de monetario, dinero, empresas y demás, ¿no? Entonces empezó a tener una economía, ya empezaba a ser fuerte, ¿no? Empezó a abrirse a Occidente, llegaba pues todas las cosas de Occidente, llegaban ya a China y demás, ¿no? Bueno, pues lo que pedían los estudiantes era que aquello fuera aún más lejos, ¿no? Lo que pedían es que aquello fuera aún más lejos y las reformas no solo fueran reformas económicas, sino que también fueran reformas políticas. En este caso, pues que se pudiera abrir a una democracia o a un sistema en el que las personas del pueblo tuvieran algún tipo de decisión sobre la política, ¿no? Por otro lado, las clases trabajadoras de las ciudades lo que pedían era que se había ido demasiado lejos. Es decir, que se había hecho demasiada liberalización y esto lo que había provocado era un aumento del desempleo, mayor inflación y que además lo que se había hecho en realidad había sido favorecer a las clases rurales, que eran quienes habían enriquecido en esos primeros años. Las clases urbanas estaban sufriendo pues todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un descontento por un lado y un descontento por otro se unieron y acabó generando esta gran protesta que tuvo lugar durante aquellos meses, ¿no? El momento principal de la protesta fue en el mes de mayo, que fue cuando ya se hicieron las protestas en la plaza, ¿no? La acampada en la plaza, podemos decir, ¿no? Donde ya estaban allí miles de personas, entre estudiantes, trabajadores, bueno, en general gran parte de la sociedad china estuvo allí presente. Y el ambiente en general, como cuentan y se cuenta, ¿no? Era un ambiente pues como el que puede ser el de cualquier otra protesta, como todas las que estamos viviendo ahora en muchos lugares, ¿no? Una protesta, pues un ambiente bastante festivo y demás, ¿no? La protesta al ver que sus peticiones no eran escuchadas, no iban a ningún sitio, se propuso una huelga de hambre, dentro de la que entraron varios de los estudiantes. Y bueno, a partir de ahí fue cuando la cosa empezó a ponerse ya un poco delicada, ¿no? Porque el gobierno vio que los estudiantes no tenían intención de ceder. Y por otro lado, los estudiantes habían pedido al gobierno hablar con ellos, pero el gobierno no había querido. Posteriormente, el gobierno sí que aceptó reunirse con una parte de los estudiantes, pero bueno, en realidad lo único que se vio ahí fue que no había posibilidad de acuerdo alguna, ¿no? En aquel momento, bueno, voy a ir un poquitín atrás porque lo que hizo que la gente se juntara en Tiananmen, aparte de estas protestas, fue una excusa política en realidad, ¿no? Lo que, como ya se había hecho en otras ocasiones, fue una excusa política porque, bueno, en aquel momento había muerto Hu Yaobang, que era el antiguo secretario del Comité del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, había sido una persona que había pretendido buscar unas ciertas reformas también políticas. Y sin embargo, fue apartada en los últimos años de su vida, fue apartado del partido precisamente por esas cosas, ¿no? Entonces, con motivo de su muerte, la gente aprovechó para ir a Tiananmen con la excusa del homenaje a generar todo lo que se generó después, ¿no? En aquellas protestas, como os digo, la clase política pues no quiso ir demasiado. Consideró que a lo mejor haciendo alguna cosita, algún gesto pequeñito, alguna reforma muy pequeñita, pues los estudiantes quedarían contentos, la clase trabajadora urbana quedaría contenta y ya está, ¿no? Pero bueno, no fue así, ¿no? Entonces, ya cercanos a esta fecha, a la fecha del 3 de junio, el entonces secretario general del Partido Comunista, Zhao Ziyang, fue directamente a la plaza y dijo a los estudiantes que por favor se marcharan. Él era simpatizante de los estudiantes, además una de las cosas contra las que protestaban, por ejemplo, corrupción, reformas, todas estas cosas, pues él estaba bastante de acuerdo con todo ello, ¿no? Y fue a pedirles por favor que se marcharan porque, bueno, es de suponer que él ya sabría lo que podría pasar, ¿no? Porque, bueno, sus palabras fueron que nosotros ya somos demasiado viejos y no nos importa nada, así que es mejor que os vayáis. Los estudiantes obviamente no se fueron y unos días después lo que pasó es que, bueno, Zhao Ziyang concretamente no quería que hubiera una intervención que fue que llegaran los militares, pero sin embargo otra facción del Partido Comunista sí lo quería y fue la que finalmente consiguió lo que pretendía, ¿no? Entonces llegaron con los tanques a la plaza de Tiananmen y bueno, pues allí fue cuando ocurrió todo lo que ya conocemos, ¿no? En realidad no todo ocurrió, Tiananmen ha quedado como el símbolo, pero no todo ocurrió en Tiananmen. Lo principal ocurrió fuera de Tiananmen, ocurrió en el camino desde que llevaron los tanques desde donde venían, desde las afueras de Pekín, a Tiananmen. En las calles cercanas a Tiananmen fue donde ocurrió todo. En Tiananmen supuestamente fue donde menos gente, no se sabe en realidad si murió gente en lo que es la plaza de Tiananmen, ¿no? Que es donde menos gente murió, donde más gente murió fue fuera, ¿no? Donde pues, se cuenta, ¿no? Se cuenta que mucha gente murió arrollada por los tanques, una gran parte de la gente principalmente murió por los disparos de los militares, ¿no? La cifra exacta pues no se sabe, porque por un lado por el hermetismo y por otro lado porque no hay una cifra oficial, ¿no? La cifra que se tiene más oficial y que consideran oficial tanto en China como en Estados Unidos es la cifra en torno a los 300, aproximadamente 300 muertos, ¿no? Pero de ahí hay cifras desde los 300 a los 3.000 y más, ¿no? Entonces es una cifra que baila mucho, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió y aquello pues tuvo unas consecuencias que han llegado hasta el día de hoy, ¿no? Aquello lo que generó fue una cierta cerrazón hacia todo lo que llegaba de fuera del país, hacia todo lo que proponía cosas diferentes, hacia todo lo que pues proponía, pues en este caso, a temas de democracia, pero también otro tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales afectados fueron, por ejemplo, los artistas, ¿no? El arte retrocedió casi, pues a épocas anteriores a todas las reformas, ¿no? Pero retrocedió a época anterior a los años 70, por ejemplo, ¿no? Los intelectuales, profesores de universidad y demás, bueno, fueron los que más sufrieron y los que lo siguen sufriendo, ¿no? Porque muchos de ellos siguen bajo arresto hoy en día, ¿no? A día de hoy, como os digo, 25 años después, la China que tenemos, pues no, es muy difícil saber cómo habría sido China si las revueltas de Tiananmen hubieran tenido éxito, si no se hubiera producido aquel hecho, ¿no? Es difícil saber o especular con qué podría haber pasado. Podríamos estar hablando ahora de un país en el que la gente podría elegir a sus gobernantes, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es y es lo que hay, ¿no? Entonces, 25 años después, lo que tenemos es una sociedad que en su mayoría no quiere hablar directamente de este tema, ¿no? La juventud, las personas de la generación de los 80, de los 90, los 80 que eran pequeñitos cuando sucedió aquello, los 90 que nacieron ya posteriormente, la mayoría de ellos ni siquiera saben qué ocurrió allí, ¿no? Les hablas o les preguntas sobre esto y dicen, ¿qué? ¿Pero qué es eso? No lo saben, no saben qué ha pasado porque, primero, no se estudia en ningún sitio y, en segundo lugar, eso no aparece tampoco en ningún medio de comunicación y, por supuesto, también los padres prefieren en la mayoría de las ocasiones no contar a los hijos lo que ocurrió allí por miedo a que sus hijos, pues al saber eso, puedan pensar o actuar de alguna forma o, bueno, en fin. Así que en la mayoría de las ocasiones las generaciones jóvenes no saben qué ocurrió allí, ¿no? También, además, cuando las generaciones jóvenes se enteran o conocen y demás, ¿no? Muchas veces lo que dicen es que, bueno, que en realidad tampoco les importa mucho, que no tienen demasiado interés en saber más de lo que pasó allí, que les da igual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque durante estos años, desde entonces hasta ahora, China pues se ha enriquecido mucho y todas estas generaciones jóvenes de los 80 y de los 90 pues han sido los principales beneficiados, ¿no? Porque son generaciones, la mayoría es una generación de hijos únicos, que han nacido en familias que en una parte de ellas pues son familias que ya están acomodadas, tienen un dinero y además teniendo además la capacidad ahorradora en China es bastante importante, por lo tanto si tienen un hijo único, la mayor parte de ese dinero va a ser para ese hijo o esa hija, ¿no? Entonces, les da igual un poco todo el tema político, ¿no? Es una generación bastante apolítica porque viven perfectamente bien, o sea, viven igual que podemos vivir cualquiera de los demás, ¿no? Tienen todo lo que quieren, o incluso mejor, la verdad, porque las clases medias altas en China son clases medias altas que viven muy, muy, muy bien, ¿eh? Entonces, no, ellos tienen una vida cómoda y no quieren saber nada de temas políticos, además porque pues, por todo el tema general de censura, de puede generar problemas y demás, aparte de eso, porque su vida pues la tienen bastante bastante bien, ¿no? Pues tienen prácticamente casi todo lo que quieren. Si quieren irse a estudiar a otro país, pueden irse a estudiar a otro país. Si quieren comprarse no sé qué, se lo pueden comprar. Si quieren estudiar en no sé qué universidad, pueden hacerlo. Entonces, es algo que parece que ha generado una generación pues que no tiene demasiado interés en saber qué ocurrió y, por supuesto, no tiene tampoco demasiado interés en buscar cambios o en intentar sacar adelante cambios, ¿no? Por eso os decía al principio, os decía, ¿podría ser posible unas revueltas, unas protestas como las de Tiananmen a día de hoy? Pues es muy, muy, muy, muy complicado porque la gente, aparte de que ese miedo a la manifestación, al expresar en público ciertas cosas está presente en China, ¿no? Sobre todo en temas políticos, está presente en China. Por otro lado, pues eso, ¿no? Cuando la gente en general vive bien, no siente la necesidad de salir a protestar porque vive bien y, por otro lado, por miedo, porque dice, si cambio algo y resulta que la jorobo, vamos a peor, pues bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es una generación, como os digo, bastante apolítica. Y bueno, los padres de esta generación, que fueron los que estuvieron allí, los que estuvieron en Tiananmen, en todas aquellas revueltas, pues muchos de ellos prefieren no hablar del tema, prefieren no tocarlo, prefieren dejarlo allí, aquello ocurrió y ya está. Prefieren no hablar, otros lo miran con cierta nostalgia, otros con pena y, por supuesto, los que se vieron más afectados porque murió algún familiar, pues han intentado sacar adelante asociaciones, como por ejemplo la Asociación de las Madres de Tiananmen, ¿no? Que es una de las asociaciones que hay que reúne a familiares de los fallecidos en Tiananmen y que busca un cierto reconocimiento dentro del país, que se les pueda hacer homenajes a estas personas. Buscan también una explicación oficial por parte del gobierno por aquello que pasó, ¿no? Pero bueno, la verdad que la presidenta de la asociación concretamente está en arresto domiciliario, así que tampoco consiguen mucho, ¿no? Entonces, nada, bueno, esta es la situación 25 años después de todo aquello de lo que ocurrió, ¿no? También siempre es importante recordar que lo que ocurrió en Tiananmen no era algo que fuera contra el Partido Comunista Chino. De hecho, la mayoría de las partes de los estudiantes que estaban allí durante aquellos días lo que hacían, una de las canciones, aparte de esta que habéis escuchado antes, una de las canciones que solían cantar era la Internacional. Lo que pedían era una cierta capacidad de decisión a la hora de poder elegir a los gobernantes, ¿no? Y además, entre otras cosas, por eso, porque dentro del propio Partido Comunista hay diferentes facciones, hay muchas luchas entre las facciones y demás, ¿no? Y se pedía pues que ellos tuvieran cierto poder de decisión, el pueblo tuviera cierto poder de decisión en aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco más, ya, se ha hablado mucho ya en estos 25 años sobre aquello. En todos los medios, hay mil versiones, mil visiones. Y bueno, pues lo que sí es cierto es que aquello ocurrió y que China en algún momento tendrá que asumir y aceptar que aquello ha ocurrido y no enterrarlo como está intentando enterrarlo, porque no, porque es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? La historia de las cosas que han ocurrido en un país no se puede meter debajo de una alfombra y decir aquí está esto, ¿no? Porque no. Así que nada, bueno, ya ya cumplimos el tiempo por hoy. Así que nada, bueno, solo este recuerdo, este pequeño recuerdo a los 25 años de Tiananmen. Y nada, pues ya sabéis, el próximo martes estamos aquí un poquito antes, como os he dicho al principio, a las 6:20, hasta finales de este mes. Así que nada, que tengáis una buena semana hasta entonces.